desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. No te pierdas este y todos los viernes a las 9 de la mañana por Amor a Ti, ya tú sabes, un programa para despertar conciencias, conducido por el apóstol Johnny Quintero de la iglesia CDA por Radio Tiempo 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo 1200 AM se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días, mi Radio Tiempista. Aquí nos estamos riendo con la nueva introducción del programa, identificación del programa, un poco así más. Nos identifica a nosotros, ¿verdad, Omar? Sí, va acorde con lo que nosotros pensamos. Los que somos los venezolanos, ¿verdad? Bien, bien, sí. Bien salsoso. Bueno, buenos días a todos ustedes, Radio Tiempistas. Y vamos a identificar a la emisora en la dirección general, el pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero. ¿Y quién les habla para todos ustedes? El apóstol Johnny Quintero. Y hoy, bueno, ustedes saben que ya se me metió, ¿no? El pastor Omar Figueroa. Muy buenos días, hermano. ¿Cómo están? De nuevo aquí con ustedes, compartiendo en este programa tan importante que nos da tanto aporte para lo que es la comprensión de la escritura y de la... Sí. Las posiciones. Crear conciencia, sí, crear conciencia. Pues esa es la idea, ¿no? Pero porque lo hacemos por amor a ti. Por amor a ti. Ya tú sabes. Bueno, un saludo a todos los que me están escuchando. Volvemos a repetir a los que están en La Guaira, a los que están en Caracas, a los que están en los Valles del Tuy, a todos ustedes, mis estimados, que gracias a ustedes nosotros llegamos viernes a viernes en esta gran audiencia, por el amor de ustedes, ¿no? Por el aplauso, porque ustedes me escriben. Bueno, pueden estar escribiendo al WhatsApp, ustedes ya conocen el número 0426-401-3714 para que hagan sus preguntas, sus dudas. Por aquí creo que ya me están escribiendo al WhatsApp también. Bueno, pueden mandar mensaje de texto. Por aquí me escribe Carelis, buenos días, pastor, pueden orar por mí, siento que no tengo tranquilidad. Muy bien, vamos a orar por ti más adelante, Carelis, no te preocupes que tenemos el descanso y la paz en Cristo Jesús. En Él nos confiamos y descansamos, dejamos todo estrés. Bueno, como le estaba diciendo, Omar, pueden comunicarse por mensaje de texto y también por WhatsApp 0426-401-3714. También a cabinas pueden comunicarse al 0212, o sea, esa es la emisora, 730-1579. Y bien, ¿qué nos trae la semana, Omar? Ajá, vamos a ver. Mamá, pues yo te estoy preguntando. Ah, que me estás preguntando. Ah, no, bueno. No, pero no, tranquilo, tranquilo. Bueno, que... Mira, lo que nos trae es el versículo del día. Ah. Y precisamente okay. Va dedicado a todos nosotros, al programa que nos viene, ¿no? Está Mateo 24, 3 al 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo será principio de dolores. Fíjate qué importante. ¿Qué te parece, Omar? Porque precisamente la gente está siempre como estresada, angustiada. Claro, bueno, sí, bueno, eso es lo que nos está trayendo la semana. Y no solamente la semana, sino todas estas semanas. Todas esas señales que estamos viendo. Y bueno, y a la hermana que escribió que está estresada, bueno, tiene que tener esperanza, descansar en Cristo, porque el Señor siempre al final nos promete la victoria. Es lo importante de todo esto. Pero sí, eso es lo que nos trae la semana, muchos acontecimientos. Todavía está corriendo por ahí el coronavirus. Bueno, los conflictos a nivel mundial todavía están en desarrollo, presentes. Pero damos gracias al Señor, porque realmente no ha llegado el coronavirus, ¿no? Gracias a Dios que no ha llegado. No ha llegado el coronavirus, estamos orando para que no llegue, y si llega a llegar, bueno, que ya hayan descubierto la cura, ¿no? La vacuna. Que dicen que los italianos ya tienen, ya aislaron el virus y ya sacaron el genoma para ver la sanidad, ¿no? La cura de la enfermedad. De la enfermedad. Y bueno, tenemos noticias. Abad culpa al plan de paz de Trump por la ola de violencia en Cisjordania. Precisamente. Bueno, vamos a interrumpir un momentito esto, porque me están mandando un servicio público. Se necesita colirio doble, azadga o glugatecil, adolipina de 100 miligramos, melformina 500 miligramos, losartán 50 miligramos y euterio de 1000 miligramos. Para las personas que me están escuchando, si ustedes tienen alguna esta medicación o quien la puede estar donando, se pueden comunicar a las oficinas de Radio Tiempo para donar esta medicación. No me ponen realmente quién las necesita, pero se necesitan estos medicamentos. Repetimos una vez más: colirio doble, azarga, glugantecin, andolipina de 10 miligramos, meformina de 500 miligramos, losartán de 50 miligramos y euterio de 1000 miligramos. Ya me la están poniendo. Para Mercedes Araujo, se pueden comunicar al 0412-590-3848, también al 0212-634-2829 o directamente a la emisora. Muy bien, estábamos hablando de las noticias, Omar, que el grupo de Abad culpa al plan de paz de Trump por la ola de violencia en Cisjordania. Las oficinas del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, declaró que la importante escalada de violencia en Cisjordania suscitada este jueves, o sea, ayer, es culpa del plan de paz del presidente norteamericano Donald Trump. Atacantes en Jerusalén y Cisjordania agredieron a fuerzas israelíes en tres incidentes el jueves y se produjeron enfrentamientos importantes en Jenin durante la demolición de la casa de un terrorista, informa el sitio The Times of Israel. El llamado Acuerdo del Siglo ha creado esta atmósfera de escalada y tensión al tratar de imponer hechos falsos sobre el terreno que hemos advertido en repetidas ocasiones, dijo Na'advil Abud Rudbe Inet, portavoz de Abbas, en un comunicado publicado en el sitio oficial de la Autoridad Palestina, Wafa. Y muy bien, te das cuenta que la palabra siempre es verdadera, es verídica. Lo que dice la palabra se cumple, lo que nos dijo el Señor Jesucristo en el versículo que les acaba de leer en Mateo 24:38. Sí, bueno, hay que seguir orando por la paz del Medio Oriente y en especial por la paz de Israel, pero sabemos que eso también es cumplimiento de lo que el Señor nos ha dicho y nos ha mostrado a lo largo de la Escritura. Pero como iglesia es nuestro deber orar, es interceder y seguir bendiciendo a Israel, y que bueno, el Señor meta su mano en todo ese conflicto, que a veces es muy complejo entender y generar opinión sobre eso, ¿no? Sí, exactamente, es muy complejo, pero estamos ya, como digamos, en la recta final. Tú sabes, cuando hay una carrera de caballo, tú sabes, ¡partida! Y yo soy de los que pienso que esa partida comenzó en el Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés, y estamos ya en la recta final, y por eso es que estamos viendo nosotros todos estos acontecimientos como que se están acelerando, todo se está cumpliendo, el tiempo, porque para que los hermanos entiendan, este es como la continuación del programa de hace 15 días que estuvimos contigo, que estuvimos hablando del coronavirus, el tiempo final y todo. Okay, sí, pero en esta oportunidad vamos a aclarar ciertas posiciones doctrinales con respecto a la segunda venida de Cristo. Pero antes, Omar, quiero decirle a los oyentes, bueno, lo que nos ha sucedido en el mundo durante la semana que pasó, pero nos vamos a referir específicamente en las efemérides a un día como hoy, porque hoy es 7 de febrero de 1497, en Florencia, Italia, el monje católico Girolamo Savonarola y sus seguidores queman miles de libros, instrumentos musicales y obras de arte en la llamada Hoguera de las Vanidades. Sandro Botticelli tira sus pinturas originales sobre temas mitológicos clásicos. Fíjate hasta dónde llega el fanatismo, ¿no? O sea, quemaron toda esta literatura. Y no es la primera vez en la historia que se quema la literatura y el saber humano, ¿no? En 1569 en América se establece la Inquisición Española, y esto es muy importante para lo que vamos a estar tratando, que es parte de las tribulaciones que ha vivido a través de la historia la iglesia. Esto es muy importante. Por aquí me están mandando un mensaje, creo que, bueno, apareció. Bendiciones, Zoraida. Buenos días, pastor. Saludos y bendiciones. Zoraida, ¿por qué no usas tu WhatsApp? Ella le encanta usar el SMS. La semana pasada no estuvo presente. Pero ella es una radiotiempista fiel. Tú sabes, sí, bueno, ella siempre está pendiente. Siempre está pendiente. Y estoy seguro que ella está ligando que llegue diciembre para que le toquen una gaita. Saludos a la hermana. Que no tengo tiempo que no la veo. Bueno, pero a ella no la conocemos. Digo que estás confundido con otra Zoraida. Ah, es otra Zoraida. Ah, estoy confundido entonces. No. Esta es una hermana radiotiempista que nos no, siempre, bueno, igual siempre fiel, siempre fiel. Siempre nos está. Se le quiere en el amor en Cristo. Bueno, sí, en el amor en Cristo. El amor en Cristo. Sí, qué importante. Mira, estábamos hablando precisamente del tema de las posiciones escatológicas. Escatológicas son y significa tiempos finales, ¿ya? Ahora, tú sabes que hay posturas, hay posiciones, son muchas, pero vamos a hablar de las principales que existen con respecto al arrebatamiento. Y vamos a aclarar que hay iglesias denominacionales, iglesias religiosas denominacionales, que sostienen una o dos posiciones de este tema. Algunas posiciones creen firmemente que la iglesia pasará por la gran tribulación, ¿no? Mientras que otras doctrinas sostienen que la iglesia no estará aquí para este periodo. Y bueno, nosotros como nos hemos formado en una tradición evangélica, pentecostal, por un tiempo, yo personalmente lo digo, creí en esta posición de que no íbamos a vivir la tribulación porque íbamos a ser arrebatados, ¿no? Aclarando qué es el arrebatamiento, de acuerdo al término griego, el arrebatamiento es como un zarpazo, es algo violento, es algo rápido, es algo que dice el Señor mismo en un abrir y cerrar de ojo. Tú no vas a estar acá en el plano conocido, en el planeta Tierra, sino vas a estar ya en la presencia de Dios y tu cuerpo será transformado. Ahora, ¿cuáles son las posturas? ¿En qué momento va a suceder? Fíjate que la palabra correcta es arrebatamiento, la traducción. Algunos le conocen comúnmente como rapto, el rapto, pero el rapto suena así como secuestro. Como robo, como hurto. Como hurto, ¿no? Yo te robo, yo te rapto, sí. Yo, bueno, vamos a ver. Pero es un arrebatamiento, es un zarpazo, donde tú desapareces. Ahora, antes de aclarar la postura, vámonos a algunos versículos que apoyan el arrebatamiento. Tenemos a Juan 14:1-3. Juan 14:1-3, que nos dice: no se turbe vuestro corazón, creí en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjate que esta es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice claramente, en resumida cuenta, Él dice que Él se va pero regresa. ¿Y Él regresa por quién? Por nosotros. Él regresa por la iglesia. Ahora, ¿en qué contexto está hablando Jesús? Está hablando en un contexto judío. O sea, le está hablando a los judíos. Porque recuerda que todavía no se había expandido las buenas noticias del evangelio al mundo gentil. Entonces le está hablando a los judíos. ¿Pero a cuáles judíos, Omar? A los judíos que están creyendo, que creyeron, que están, que en ese momento están siguiendo a Jesús. A eso, de esos judíos que está. Exactamente, hablando. Y eso es lo que tenemos que entender, que Jesús le está hablando a los creyentes judíos. Hay judíos que no creen. Incluso hoy día hay israelíes que no creen. A ellos no se están refiriendo. Se están refiriendo a los creyentes. Ahora, dentro de los creyentes entramos después nosotros, los llamados gentiles, los que creemos. Ahora, los israelíes o judíos, como tú le quieras llamar, y los gentiles, nosotros, conformamos entonces un solo pueblo. Y ese pueblo, ¿cómo le llamamos? La iglesia. La iglesia, pero la iglesia es Israel. Israel, exacto. La Israel espiritual, ¿no? Entonces nosotros pasamos a ser el pueblo escogido. Pero eso se refuerza también con el otro. Claro, hablamos del contexto en que habló Jesús, uh-huh. Pero después más, si nos vamos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 15, ya Pablo nos habla de lo que usted acaba de decir. Engloba todo lo que es la iglesia, ya cuando él dice, los creyentes seremos resucitados, los creyentes justos, cuando venga la venida del Señor. Primero los que murieron en Cristo y luego los que no hayamos partido de este mundo seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor. Y ahí es cuando se extiende esa promesa a lo que es toda la iglesia como tal. Cuando se habla de creyentes, ya no se habla de judíos, sino que se habla de creyentes en general. Exactamente. Y fíjate que el versículo nos aclara que dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y es importante que cuando habla de trompeta, es la trompeta final. Esa trompeta final todavía no ha sido sonada. ¿Ya? Es importante lo que tú estás diciendo, porque habla de los creyentes. Habla de los creyentes. Y completando, vemos después en segunda, porque ¿cuál? ¿Qué es lo que nosotros nos preguntamos o qué es lo que la cristiandad se pregunta? La cristiandad se pregunta, ¿cuándo va a suceder? ¿Cuándo? Tú cuando escuchas o ves YouTube o lees libros o escuchas a tu pastor o vas a la iglesia en las diferentes posiciones doctrinales, incluso hay personas que dicen que han tenido visiones, que han tenido sueños, que el reloj, han oído que el reloj ya marca las 12, otros dicen que faltan 5 para las 12, eso suena a Néstor Zabarce y las navidades del 31 de diciembre, ¿no? Y dicen que ya, y uno está esperando las campanadas, ¿no?, del bim bam, pero lo que uno está esperando realmente es la trompeta de Dios, la trompeta, la última trompeta. Pero resulta que uno ve como que el tiempo pasa. Y bueno, uno se consuela porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y cuando uno ve todas estas situaciones que están sucediendo en el mundo, uno dice ya, ya, ya. Hay muchos hermanos que dicen que ya. Pero tú sabes desde cuándo yo estoy escuchando ese ya. Desde que yo me hice cristiano. Sí, bueno, pues prácticamente cuando uno se hace creyente... está escuchando eso, y hay hermanos que viven como en una eterna zozobra, expectativa. Sí. Prácticamente no viven tampoco su tranquilidad en el Señor, porque lo que están es pendiente de que si viene el arrebatamiento, de cuándo viene el Señor, entonces no viven tranquilos. Pero es verdad lo que usted dice, pastor. Siempre se ha estado escuchando de que es la hora, de que ya está cerca el momento. Hay como una expectación, como usted dice. Así, hay una expectación. Pero fíjate que, como te decía, yo cuando era muy joven creía en una posición, que ya la dije más adelante, pero fíjate lo que nos dice. Por eso es importante leer siempre las Escrituras. Escucha a tu pastor, escucha las posiciones, pero lee las Escrituras, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Fíjate que Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4 nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, que hay un punto importante. Te dice claramente, y es mi posición hoy en día, de que no, el arrebatamiento no va a suceder. No, Jesús no viene todavía, porque hay una cuestión con el arrebatamiento, lo que se llama el arrebatamiento secreto o el arrebatamiento en el medio pre-tribulación, y aquí vamos a hablar ya de las posiciones. Hay la posición pre-tribucionalista, la posición media tribulacionista y la posición post-tribucionalista. Aunque hay muchas más, Omar, muchas más posiciones. Ella nos indica de que hay un principio de que antes de que venga la tribulación y antes de que venga Jesucristo, la iglesia va a ser llevada a la presencia de Jesús en el aire. Entonces estamos hablando como un rapto, hablando del rapto, del común nombre que se le da o que la gente conoce, de un arrebatamiento en secreto, in so facto, inmediato. Hay películas, es la posición más conocida. Vemos estas películas donde las personas desaparecen y pues ¿dónde están? Mientras el mundo está en caos y el mundo está ya en una tribulación o gran tribulación. Entonces lo primero que vamos a aclarar es que la Escritura nunca nos habla de esa posición. Las Escrituras siempre nos habla de dos venidas. La primera, ¿cuál fue? Cuando Cristo vino la primera vez, que fue crucificado y dio su vida en la cruz, en tiempos del, en la antigüedad, pues antes del... Cuando nació en Belén. Cuando nació, que fue... En Belén, que celebramos hace poco su nacimiento. Esa es su primera venida. Ajá. Él se va, él parte cerca del Pentecostés. Asciende a los cielos en el monte de los... Olivos. Eso es otro punto importante. Ese punto importante. Él parte del monte de los olivos. Pero ¿qué le dice el ángel a los apóstoles? Le dice el ángel a los apóstoles: que ¿por qué están mirando al cielo aquel que se fue? Si así como se fue, vendrá. Eso que te indica que Jesús va a venir en los cielos, y dice la Escritura que todo ojo le verá. ¿Por qué llamamos a la posición del arrebatamiento pretribulación el rapto secreto? Porque nadie lo va a ver, solamente la iglesia va a desaparecer. Esa es una posición. Pero la palabra no nos indica eso. Nos dicen que viene una segunda venida. No nos habla de un rapto secreto. Nos habla de una segunda venida. La primera cuando nace, y la segunda cuando Cristo va a poner los pies en el monte de los olivos. Así de sencillo. Ahora, Cristo va a Cristo viene a poner orden. Cristo viene a instaurar su reino. Acabar con el anticristo, que en este momento ya debería estar gobernando el planeta. Exactamente, porque lo dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3-4. Cuando él venga, ya estará reinando el anticristo. Ahora, como hemos dicho en otras oportunidades en el programa, anticristo es todo aquel que se opone a Cristo. Y que el misterio de la iniquidad siempre ha estado presente. Siempre estuvo presente desde los tiempos de Cristo mismo. Y Jesús advierte que ya está, y el mismo Pablo también advierte que ya estaba andando el ministerio de la iniquidad. De la iniquidad, de lo que se opone. Ahora, ¿cómo vemos que siempre ha estado presente? A través de la persecución de la iglesia. Siempre la iglesia fue perseguida. Las primeras persecuciones las hizo Roma. Lo vimos en el Coliseo Romano. ¿Ya? Cómo eran lanzados los cristianos a los leones. Y es sorprendente, wow. O sea, después quemados en la hoguera. Después vemos la Inquisición Católica. Han sido formas de anticristo, han sido formas de tribulación. La gente siempre está esperando una tribulación, pero estamos en tribulación. Lo que no estamos es en una gran tribulación o el día de la ira, que es cuando Cristo venga a poner orden. Porque Él viene a Jerusalén y viene a imponer orden y a establecer su reino. Ahora, ¿con quién va a establecer su reino? Con nosotros, los creyentes. Ahora, hay una posición muy interesante de los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos son gentiles y son israelíes que empiezan a creer en Jesús, pero ellos siguen la Torá, las costumbres, celebran la fiesta de las raíces hebreas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos tienen una posición muy interesante, porque hay que estar abierto a leer todas las posiciones. Y todas las posiciones que realmente sean bíblicas. Fíjate, él dice, él está de acuerdo en un estudio de que hay dos venidas, la primera que ya sucedió y estamos esperando la segunda. Dice que inmediatamente cuando venga ese suceso, los muertos en Cristo van a resucitar y van a ser transformados sus cuerpos y se van a reunir con el Señor en el aire. Se supone que van a estar acompañados con los ángeles de Dios que también van a venir. Pero él dice que nos vamos a encontrar, lógicamente nos vamos a encontrar en el Señor en el aire, lo que nosotros comúnmente llamamos el cielo, pero no el tercer cielo, que es cuando muchas personas confunden el tercer cielo. Nos vamos a encontrar aquí en el cielo que nosotros vemos normalmente cuando miramos al firmamento, y de ahí vamos a ser trasladados inmediatamente a Jerusalén, porque Jesús va a poner sus pies en el monte de los olivos. ¿Y dónde los va a poner? Es en Jerusalén. Entonces vamos a ser llevados todos a Jerusalén, donde se va a estar instaurando el reino, el milenio de Jesucristo. Ahora, esta es una posición muy interesante que no muchos creyentes no comparten o no la saben. Pero en esta posición hay algo que se obvia, que es las bodas del Cordero. la gran cena con las bodas del Cordero. Entonces, tú te estás dando cuenta que las posiciones son muy complejas y que cada posición tiene un punto válido. Y por eso siempre es importante confiar en lo que nos dice la palabra y en lo que nos va revelando el Espíritu de Dios. Y bueno, ya son las 9:30. Vámonos ya a nuestra primera pausa musical y nos vamos con la gran tribulación del hermano Marco Yaroidi. Nos vamos. Vamos. Radio Tiempo. Son las 9:35. Muy bien, espero que les haya encantado esta canción. A mí me encanta. Hermosa canción. Sí, el compositor es marino, venezolano, que no radica en Venezuela, pero el que hizo esta versión muy moderna es dominicano, fíjate. Vale. Marco Yaroide. Es importante. Esa canción siempre ha marcado mi vida. Bueno, cuando yo creía en la posición pretribulación, pues me impactaba mucho esta canción todavía, ¿no? Bueno, y todavía me encanta esta canción, que casi no se escucha, pero la mayoría del pueblo cristiano evangélico la conoce. Ahora vamos a hablar sobre las posiciones, pero a nivel de las creencias religiosas o las religiones más importantes dentro de la cristiandad. Aquí estamos hablando dentro de la cristiandad, independientemente si usted considera que son salvos o no son salvos. Tú sabes, siempre se crean polémica y aquí no estamos para crear polémica. Vamos a hablar de la posición de qué creen los pentecostales, la posición, la postura pentecostal. Ellos aceptan la Biblia como autoridad máxima. Y ellos consideran, su postura es que la iglesia no estará en la gran tribulación. Evento, según ellos, dos, primero el arrebatamiento y luego la segunda venida de Cristo. O sea que ellos están considerando prácticamente tres venidas. La primera venida, el arrebatamiento y después la segunda venida. Tenemos entonces la postura bautista. Fíjate qué importante, porque por lo general consideramos a los bautistas como evangélicos igual. Y sin embargo, siempre aclaramos que los bautistas siempre tienen una posición un poco distinta, doctrinalmente hablando, de los evangélicos. Ellos consideran a la Biblia como la autoridad máxima. Pero algunos mandatos bíblicos no son ejercidos en su totalidad. Me imagino que se están refiriendo a las creencias en los dones del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, interpretación de lengua, profecía, etcétera. La postura, ellos consideran que la iglesia atravesará una parte de la gran tribulación, pero al inicio. Fíjate que ya empieza una diferencia. Y dentro de los eventos, ellos consideran dos. Primero el arrebatamiento y después la segunda venida de Cristo. En esto coinciden con los pentecostales. Ahora bien, pastor, fíjese, eso con respecto a la postura pentecostal y bautista, ¿no? Pero ¿cuál es la postura neopentecostal? Uh-huh. Los neopentecostales igual tienen a la Biblia como su principal libro. Sin embargo, lo refuerzan con interpretaciones, con escrito, yo supongo que es la literatura que usualmente uno suele ver sobre que se escriben sobre este tema, ¿no? Que ellos también toman muy en cuenta. Pero fíjense, ¿cuál es la posición de ellos? Que no le dan importancia a la venida de Cristo. Saben que va a venir, o sea, no le dan importancia no a la venida, sino a los eventos. Uh-huh. Correcto, sí. No tocan el tema, pero o sea, no están preocupados. Si viene o no viene, ellos están preocupados del reino ahora. Claro, yo particularmente, desde este punto de vista, yo poniéndome en la posición de ellos, yo diría, bueno, ellos lo que deben pensar es que lo importante es la salvación, cuidar la salvación, vivir en santidad para hacernos partícipes de lo que es las promesas del Señor. Sin embargo, el peligro de no darle importancia a esto es que en lo que se den estas manifestaciones, en lo que se manifieste el anticristo, coges el riesgo de no identificar lo que está sucediendo en un determinado momento. Ellos dicen al final que Cristo reinará en la tierra y no necesita regresar al cielo. La iglesia no necesita ir al cielo. O sea, se acerca mucho a la posición que yo dije de los mesiánicos, que no vamos a ir al cielo, sino vamos a Jerusalén. Exactamente. Y vamos a reinar juntamente con eso Cristo. Con respecto a la iglesia. Ahora, ¿cuál es la postura católica? Los católicos tienen también a la Biblia como autoridad. Autoridad. Sin embargo, los católicos no tienen como al Vaticano como su principal intérprete de las escrituras. Ellos se rigen por lo que dice el hombre. El hombre. Es lo que en este caso se nos da. Tampoco le dan importancia al evento, mas sin embargo sí reconocen que la iglesia atravesará la gran tribulación. Saben que estos eventos escatológicos se van a dar. Sin embargo, tampoco se preocupa. Y doy fe de eso porque en la iglesia católica, yo mucho tiempo fui católico, fui monaguillo y nunca se habló de ese tema abiertamente. En realidad no se habla y dicen que ellos sí creen en la segunda venida de Cristo. Ok. Entonces, vamos a continuar con la postura de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen una traducción propia que es del Nuevo Mundo, de la Sagrada Escritura. Ellos también utilizan la atalaya para anunciar sus doctrinas y aparte libros y ordenanzas por Charles Taze Russell. ¿Cuál es su postura? Que ellos sí aceptan que la iglesia va a atravesar la gran tribulación. Y aceptan la segunda venida de Cristo. O sea, para ellos hay dos, la primera y la segunda. La posición adventista. La posición adventista, que es la iglesia adventista del séptimo día. Ellos aceptan la Biblia como norma de fe. Algunos mandatos bíblicos no son ejercidos. Ellos seguían mucho por la literatura y ordenanza por William Miller. Y literatura y ordenanza de su profeta Ellen White. Esto es muy importante considerar porque ellos prácticamente seguían mucho por la profetisa Ellen White. Su postura, la iglesia atravesará otra posición. Ellos consideran que la iglesia sí va a atravesar la gran tribulación. Dentro de los eventos, ellos consideran la segunda venida de Cristo. Fíjate qué importante. Aquí hemos dado ya los principales puntos de consideración de las diferentes posiciones doctrinales de las iglesias establecidas o los que comúnmente conocemos. Aquí falta la posición que ya yo dije, judeo-mesiánica. Y la de los mormones también nos falta. Las mormones, aquí está la mormona. Sí, aquí ellos, está. Ellos tienen la Biblia, pero también tienen el libro del mormón y los escritos de Joseph Smith. También ellos se apoyan en esa literatura. ¿Cuál es la posición de ellos? Bueno, que la iglesia atravesará la gran tribulación. Y también apoya la tesis pues de que Cristo vendrá nuevamente. Esa es la posición doctrinaria de los mormones, ¿no? Ok, ahora fíjate, aquí hay algo que aclarar. Cuando hablamos de la gran tribulación, no estamos haciendo una división entre la tribulación y la gran tribulación, que es lo que consideran los pentecostales en la doctrina pretribulación. ¿De dónde viene esta división de la tribulación y gran tribulación de los 7 años, que te consideran 3 años y medio y 3 años y medio después? Está muy bien elaborada esta doctrina, la vemos en las películas, fue algo que yo me dediqué a estudiar bastante en mis tiempos más mozos, ¿no? Más joven. Ellos se basan básicamente, y bueno, toda la cristiandad, en la semana 70 del libro de Daniel, ¿verdad? Que te hablan de 1000 y tantos días. 1260 días. Ok. Que se divide mitad y mitad, que te da más o menos 3 años y medio. Te da 3 años y medio, exactamente. Y serían 7 años. Pero sí, o sea, la escritura no te habla de tribulación ni gran tribulación. Te habla de tribulación. Pero partiendo de eso mismo, pastor, que usted dice, es que hemos dividido estos dos eventos en tribulación y gran tribulación. Ahora, ¿por qué no estoy de acuerdo con la tribulación y gran tribulación? Porque, como ya dije en un principio, la iglesia, desde que Jesús se fue, ha vivido en tribulación. Ahora, para mí, ¿qué sería la gran tribulación? Para mí, eso es una posición muy personal, es la ira del Señor. Es cuando Él venga a instaurar orden. Cuando estalle el conflicto mundial, que dice el libro de Joel, que dice que la luna se convertirá en sangre y el sol en tiniebla, no dará su resplandor, eso que nos está hablando, nos está hablando de una guerra nuclear, de una guerra atómica. Eso es lo que nos está hablando. Que la gente quiere obviar eso, no quiere pensar eso, porque la gente siempre trata de a todo hacerle un chiste. Ya tú has visto todos los chistes del coronavirus, ¿no? Así es. Entonces, porque la gente quiere obviar la realidad. Entonces, la gente no, para la gente es más fácil creer en un rapto secreto, para la gran mayoría. Pero no es capaz de decir la iglesia va a pasar por la tribulación, aunque yo considero que ya le estamos pasando. El cristiano siempre está atribulado porque está siendo perseguido, está siendo injuriado, está siendo engañado, está siendo, bueno, tanto por la gente que no cree en Cristo como por el enemigo, por Satanás, que los judíos mesiánicos le llaman a Satán. Hay que ir profundizando, estudiando. Fíjate que el Señor dice que escudriñar las escrituras porque mi pueblo se pierde por falta de escudriñar las escrituras. Entonces vivimos en una burbuja. Siempre vivimos en una burbuja y esa no es la idea, sino de aceptar una realidad. Ya vivimos una tribulación, entonces como vivimos en una tribulación constantemente. Entonces yo lo que creo que esa gran tribulación que quieren definir es el día de la ira. Es el día de la ira, pero en el día de la ira no lo va a pasar la iglesia. Eso sí es importante, porque el día de la ira ya estaremos con Cristo. Ya estaremos con Cristo. Yo soy de la postura, pastor, que... Porque hay hermanos que dicen que nosotros no veremos al anticristo. Hablo de nosotros, la iglesia. Pero yo creo que esa es una mala interpretación de la escritura. Yo creo que todos esos eventos la iglesia lo va a vivir. Que no veremos esa consumación al final, que usted mismo acaba de decir, pastor, que es cuando se dé la ira del Señor, esa es otra cosa. Por eso es que yo me preocupa mucho cuando hay denominaciones que no le dan importancia a estos eventos, a lo que llamamos la gran tribulación, o no le dan importancia a lo que es la segunda venida, porque no hablan de eso. Saben que se va a dar, pero no hablan de eso. Porque la iglesia puede ser engañada por este tipo de situación. Yo creo que hay que estar muy atento, porque hay señales de verdad de que ya se está manifestando el iniquo, de que ya es un hecho, de que sabemos de que siempre ha estado el ministerio de la iniquidad, pero ahí actualmente se siente ya que hay el iniquo. Bueno, está tomando cuerpo, porque ¿qué es lo que estamos viendo? No es que nunca haya habido terremotos, no es que nunca haya habido cambios climáticos o epidemias o pandemias, sino que las cosas se han exponenciado al cubo, o sea, y además de que hay un terremoto ahorita en Italia y nos enteramos muchas veces nosotros primero que los propios italianos. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, las noticias llegaron a México un año después. México fue que se enteró que había estallado la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día la noticia es más inmediata, nos enteramos rápidamente. Y también porque el mundo se ha vuelto tan pequeño que ya antiguamente no habían organismos internacionales que gobernaran a las naciones. Hoy en día hay organismos internacionales que gobiernan a las naciones, que se imponen a las naciones. Las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, la Corte de Justicia, la Corte que de la Haya que establece las diferencias territoriales entre las naciones, ¿verdad? En fin, hay la UNESCO, hay organismos internacionales que están dirigiendo a las naciones, ¿ya? Entonces, a través de ahí, cuando toma un líder mundial, toma una de estas organizaciones mundiales y no es creyente, e impone sus posiciones anticristianas, ya te está gobernando un anticristo, ¿verdad? Y todas las naciones están sujetas a eso. Entonces, mi mensaje, para ir cerrando, mi mensaje a los hermanos, a los oyentes, es que descansemos en paz, veamos las señales que nos están aconteciendo. Eso nos va a ayudar a que podamos profundizar más en la palabra de Dios y podamos procurar vivir de acuerdo a las leyes de nuestro Señor, vivir lo que llamamos en santidad, aunque nadie puede 100% estar en santidad, pero vivir en santidad porque santo nos ve Cristo. Y en esa medida, esperar. No tomamos participación en posiciones doctrinales. Simplemente sabemos lo que la Biblia dice, que hay un arrebatamiento y que hay una segunda venida de Cristo. Punto. Lo demás debemos dejársela al Señor. Orar, interceder, orar por el mundo y esperar. Si no viene el arrebatamiento, sabemos que tarde o temprano estemos vivos o estemos muertos, igual vamos a ser arrebatados. Así que, Omar, nos despedimos. Sí, bueno, con estos temas, bueno, nosotros no pretendemos imponer doctrina, ¿no? Siempre nuestro consejo es escudriñe la Escritura. Amén. Y haga de este libro, de la Biblia, su libro de cabecera y no deje de meditar en ella. Amén. Bueno, Omar, nos despedimos. Si usted desea, nos pueden escribir al correo congregación CDA Amor. Estuvimos con ustedes en la dirección general Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, y quien les habla, el apóstol Johnny Quintero y el pastor Omar Figueroa. Bendiciones y nos vemos hasta la próxima semana en este mes del amor y mes aniversario de la iglesia. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.